Somos bastante parecidos. Por lo menos, no hay ningún problema. ¿Está ahí? Está bien. Estamos en 6. Ah, qué bueno, mirá que lindo lugar. Ah, es lindo lugar para tocar. Ahí la correntadita ahí. Ponelas acá, ponelas a lo bajo que se vayan. A ver. Una por una. Acá de este lado, bueno. Ahí. Si se anima a irse. Al otro lado, ponelo. Sí, va. No, no, las largamos. Se las agarra alguno. Sí. Largamos la mellada. Cuando hablan de represas, ¿cuáles son? Y las represas de... Tenemos tres represas, la de Rincón del Bonete acá, Baigorria y después la de Palmar. Son las tres represas hidroeléctricas. ¿A qué distancia? La de acá, no sé, debe estar 15, como 10, 15 kilómetros para arriba. Aquella está 30 más, sí. Aquella está más lejos. Aquella está más lejos. Y después la de Palmar es la, digamos que es la última aguas abajo, que es la que... Es la que está cortando actualmente la subida, hasta ahí llegan la mayoría de las especies migratorias. El dorado, el sábalo, el surubí. Hay un lugar acá que todavía hay surubí. ¿Sí? No, surubí no, perdón. El dorado, el sábalo, el patí. Patí hay un lugar que todavía hay entre las represas, pero creo que entre la de Palmar y la otra. Y la de Baigorria. ¿Y eso que alguien lo habrá subido? No sé, o es suficientemente grande y se han podido reproducir. Sí. Pero después las otras, claro, todas desaparecieron. Está ahí todavía. Y hay un montón de especies que acá no salen, que salen en el río Uruguay, que probablemente estuvieran, pero no se sabe. O sea, todas las especies que tienen como cuestiones migratorias en sus ciclos de reproductivos, por ejemplo, de alimentación, que suben en los ríos más chicos, no sé, el Quehuay, el Arapé y todos esos, sube el Dorado, sube el Sábalo, la Boga, esas son clásicos que suben, que acá debían subir. O sea, bueno, el Dorado es eso, hay registro en el Tacuarembó, en el río Tacuarembó, de los años 50 por ahí, ¿no? Antes de las represas. Antes de las represas. La última, la de Palmar, es del 80 y algo, es increíble. Esta es vieja, esta es como de 40. Del 50 y pico, creo que veo, 40 y pico, 40 y pico. 40 y pico es la de Rincón del Bonete, ¿no? Sí, es la primera. Y la primera en realidad era la de Cuñapirú. Cuñapirú, Rivera. Esa de 1800 o 1800 y algo, creo que sí. Es. Esa fue la primera. En América Latina, pues. Sí, la primera represa la tuvimos nosotros. Qué lindo. Y esa la hacían para. Para la mina. Esa era para la mina, era para moler. Tenían unas que eran para generar electricidad y otras para. Como es movimiento para separar, mecánico. Para, sí. Para separar el material. ¿Y cuando decís subir, subir como contra la corriente? Claro, porque casi todas las especies migratorias estas, en alguna etapa de su vida, suben como a los cursos de agua más pequeños, o sea, van aguas arriba y llegan a pequeños cursos de agua donde se reproducen, por ejemplo. O tienen, como no se conoce mucho acá en realidad, también puede ser que sea por aspectos alimenticios, que tengan algunos ciclos anuales, pero sobre todo debe estar muy relacionado a lo que es reproducción. Entonces, claro, lo que hacen las represas es eso, al cortar ese ciclo, por unos años, obviamente, o sea, logran seguir viviendo los que quedan entre esas represas. Pero fíjate que aguas abajo siempre, si vos tenés acá un pez migrador, aguas abajo va a poder cruzar. Aparte eso aporta a que cada vez tengas menos, porque después no pueden subir. Pues no tiene ninguna de estas tres represas del Río Negro tiene escala, digamos, que se le dice escala de peces, que es algún tipo de forma de pasaje de los peces. La que tiene es la de Salto Grande, pero no. Creo que no anda, no funciona muchos días al año. Que tiene un ascensor, son los de tipo ascensor, que es una caja que creo que se abre abajo y después la suben y pasan peces hacia el otro lado. Yo creo que estaba diseñado medio para ambientes del norte y no tanto para los del sur. Sí, los ascensores no sé bien. Las escaleras que han puesto en muchas represas en Sudamérica, esas son para salmones y no funcionan. Básicamente con nuestras especies. Mal diseñado. Estás loco que van a meterte el agua. Ya está, se fue.